Comienza Is My Sounds, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical online dedicada a mostrar el submundo de calidad a oídos inquietos como tú. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, el vehículo imprescindible del siglo XXI para conocer parajes de rock, metal y punk en todos sus formatos. Conduce Vane Balón. Cada programa es una ruta alternativa apasionante que te permitirá asomarte a los nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Prepárate para conocer diferentes destinos nacionales donde vas a encontrarte desde heavy metal, stoner rock y psicodelia hasta punk rock, grunge y muchos matices más. Este es el sexto programa dentro de la cuarta temporada del podcast Is My Sounds. Soy Vane Balón y me alegra mucho contar contigo para este nuevo viaje. Comenzamos la ruta en Barcelona. Hemos arrancado este viaje guiados por el metal alternativo ejecutado por el grupo barcelonés Flames at Sunrise, con Front Girl que se encarga de la voz melódica y también de algunas partes guturales. Centrados actualmente y hasta fin de año en nuevas composiciones de cara a un nuevo LP, mientras esperamos a ver qué cocinan estos meses, nos quedamos con el disco Never Coming Home. De él has disfrutado con la pieza Grievance. Sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. We'll be right back. puertas de la psicodelia se abren para recibir con ovación al grupo Craneón. Hacia el Sol es un exquisito trabajo firmado por este trío madrileño que hunde sus raíces compositivas en terrenos del stoner rock, secuencias lisérgicas y entramados contemporáneos que elevan su música a lo más alto del panorama alternativo nacional, en relación, por supuesto, al ámbito musical en el que se desenvuelven. Una de las piezas clave se llama igual que el disco y es el que ahora mismo suena en tu oreja, Hacia el Sol. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com, también disponible en iTunes y en iVoox. Busca Is My Sounds. Rock y hardcore sin escrúpulos, así es la esencia de Terror Caníbal, grupo que se encuentra en Castellón. Del disco Bolsa de Cadáveres suena el corte Zombies Descontrolados. Agárrate fuerte porque se avecinan curvas rítmicas que te dejarán sin aliento. Pronto va a acabar, ya no quedará, todos somos adictos, ya no puedo mirar. Mucha gente aspirando, sin inspiración, la humanidad es zombie, busca el corazón. Ya no queda droga en el mundo, ya no hay con qué ponerse chungo. Empieza la destrucción, la gente solo. Empieza la destrucción, te mueve la emoción. Empieza la destrucción, la gente solo. Empieza la destrucción, te mueve la emoción. Estás escuchando el podcast Is My Sounds. Nuestros siguientes protagonistas ya sonaron en la temporada pasada dentro del programa 11. El enganche al disco del grupo Humano sigue latente y por eso os traigo en esta ocasión la pieza Beach Slap. Hace unas semanas los entrevisté en el blog de Distrito V, ubicado en www.distritov.com. Para presentar al grupo, esto fue lo que expresé en el texto. En la escena del metal extremo nacional existe una gran cantidad de grupos que merecen la pena. Destacar entre todos ellos se hace cada vez más complicado, pero la formación madrileña Humano ha sabido sobresalir ofreciendo, además de calidad en las composiciones, una elevada dosis de humor en su imagen promocional. Con nuevo disco bajo el brazo publicado a finales de octubre del año pasado, ofrecen una reconversión de su particular visión del metal extremo. Suena Beach Slap, no pierdas detalle, tras ellos, Escapada Internacional con mayúsculas y Destino Suecia. My Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. Give me Grand Magus está en activo desde el año 1996. La formación sueca se encuentra ubicada en Estocolmo. De su último trabajo del 2014, Triumph and Power, hay piezas realmente envolventes e indispensables que considero ya esenciales. En esta entrega se desenvuelven entre el heavy metal, doom metal, retazos de sonido viking metal y cuentan también con inclusiones del stoner rock. Estás escuchando el corte que se llama igual que el disco, Triumph and Power. Gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Cristo Rodríguez de Dry Mouths y mando un saludo para todos los oyentes de Is My Sound. I wanna lie to myself and ignore. Hoy nuestros autoestopistas serán los integrantes del grupo almeriense The Dry Mouths. Del discazo Two Months, publicado en el mes de enero de este mismo año, he seleccionado la pieza Party and Son. En esta entrega de la banda vas a encontrarte stoner rock, grunge y parajes del rock alternativo. Sin duda es una formación esencial dentro de las arquitecturas alternativas contemporáneas, no lo olvides. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Cruzamos el umbral de la música instrumental hacia el corazón de Psycho Sounds, un trío que trabaja en aras del rock instrumental. En su biografía presentan así este proyecto. Psycho Sounds nace en Ciudad Real a mediados del 2013, como consolidación de un proyecto previo de rock instrumental formado por Juan Pablo Mejía, guitarrista, y Víctor Úbeda, batería. En verano del 2013, Juan Pablo y Víctor comienzan la grabación del primer EP de la banda llamado Internal Clock. En septiembre, después de finalizar la grabación, se incorpora al grupo Ana Marina al bajo. En febrero del 2014 lanzan el EP autofinanciado a través de Rock CD Records y Artwork a cargo de Ana Marín. La música está influenciada por todo tipo de bandas y estilos, desde hard rock y metal hasta rock progresivo y jazz. Ya conoces un poco más el origen del grupo. Del disco Internal Clock está sonando Enigma Valley. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. punk rock, el alma musical de los valencianos Chill Addicts está repleto de matices. Su trabajo King of Trash lo recomendé en el listado imprescindiscos del mes de marzo 2015, uno de dos integrado en el blog de Distrito V, que encontrarás en www.distritov.com. En el apartado del blog, busca en la columna de la derecha donde pone sección etiquetas, pinchas en imprescindiscos y así conocerás muchos trabajos que he recomendado desde abril del 2013. De la reseña del disco de Chill Addicts, te leo un pequeño extracto, mezcla de grunge, rock, punk, metal y actitud, una mezcolanza de sonidos contemporáneos donde no existen casi límites compositivos. New Beginning es una de las canciones integradas en el álbum que te permite corroborar mis palabras. Aquí la ruta musical de hoy. Seguimos en Valencia, lugar donde apagamos los motores, no sin antes escuchar lo que Prometheus ofrece en el disco Resurgir, publicado en 2014. Ellos hacen heavy metal y puedes comprobarlo mediante el tema que cierra esta sexta entrega dentro de la cuarta temporada del podcast Is My Sounds. La canción con la que te quedas se llama Voluntad de Hierro. Ya sabes que cada martes hasta el 5 de mayo inclusive te espera un nuevo viaje por el submundo musical a bordo de Is My Sounds en ismysounds.wordpress.com, también en iTunes, en iVoox, en la web de Distrito V, en las principales redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, en fin, que no tienes excusa para no disfrutar de lo que verdaderamente se cuece en el panorama alternativo nacional. El martes que viene te espero, comparte el programa con tus conocidos. Soy Vane Balón y solo me queda recordarte la cita del próximo martes. Gracias por estar al otro lado, un fuerte abrazo. Te volviste a levantar.